Ahí es, bueno, amigos, vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Vamos a conversarles y a contarles de que nuestro país vivirá en los próximos meses por primera vez el evento Team Miss y Mister Ultracontinental. Actividades de prensa, cenas de gala, visitas turísticas y culturales se vivirán con los participantes de este evento. Este espacio será transmitido a nivel nacional por 3 canales de los Estados Unidos. Hoy conoceremos todo sobre este evento junto a Jonathan de los Santos, productor de eventos internacionales y director de Ultracontinental 2020. Bienvenido, Jonathan. Qué gusto que nos acompañes ya acá en nuestros estudios. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos para hablar un poco sobre todos los detalles que va a traer este evento internacional. Vamos por partes, conociendo la historia de Ultracontinental 2020, ¿qué es? Este es un certamen internacional que nació en la ciudad de Boston, Estados Unidos, donde su director Rogelio Morales, que es el director internacional, trae este evento para elegir 3 participantes, lo que es la categoría de Miss, Mister y Teen. Estos 3 participantes viajan por muchas partes del mundo, llevando mensaje y trabajando para lo que son los proyectos de los niños más necesitados. ¿Por qué nació esta actividad? Pues esto nace con el hecho de crear otros proyectos, otros certámenes fuera de lo que conocemos como Miss Universo, Miss Mundo, Miss International. Este evento lo que busca es posicionarse entre ellos 3. Pero es algo paralelo, ¿no es cierto? Sí, claro, claro que sí. Vamos entonces desarrollando un poco más sobre esta actividad. ¿Por qué hacerlo esto con esa línea filantrópica, ¿no? Que me parece, no sé si también está en la misma línea los otros eventos. Realmente sí está en la misma línea, ya que es un evento muy grande, es un evento internacional. Y lo que se está buscando con este evento es llegar al mismo nivel de lo que están estos dentro de los certámenes de belleza. Pero debe existir características que les van a diferenciar, porque si no llegará un punto en el cual van a asemejarse, ¿no? Sí, sí, sí, eso sí es verdad. En este caso, los eventos internacionales más que todo lo que trabajan es por la paz mundial, que sí, por lo del cambio climático, y se olvidan un poco sobre realmente quién lo necesita. Por eso este evento se va a diferenciar un poco, porque va a ir más allá hacia la gente, ¿sí? A los más necesitados, y como he dicho siempre, dentro de este evento se está buscando es ayudar a más que todo a los niños, que es el principal problemática que hay a nivel mundial. Esta la edición que va a tener lugar aquí en nuestra ciudad de Quito próximamente es la tercera. Las 2 primeras tuvo lugar en Estados Unidos. ¿Qué trabajos sociales arrancaron ustedes ahí en la primera y la segunda edición? Es la misma, es el mismo trabajo social que se va a hacer en la tercera, en la cuarta y en todas las ediciones que vienen. O sea, tienen ya el camino trazado. Ya, ajá, viene con un camino trazado. ¿Y cuál es ese trabajo? Pues en ese trabajo ellos se han realizado, lo que sé un poco más sobre ellos es que han realizado grandes proyectos a nivel internacional. Han creado fundaciones también para la parte creando campañas en el caso de la violencia de géneros, en la violencia infantil. Han creado también grandes proyectos donde se han venido trabajando para las comunidades de los niños. ¿En dónde han estado asentando este tipo de proyectos? Bueno, ya han estado en Filipinas, han estado en Venezuela, en Colombia, por supuesto Estados Unidos, uh-huh. Y este año van a comenzar a trabajar acá en Ecuador, ya que es el país sede. ¿Cómo sostener este tipo de trabajos? Porque en el caso de lo que sería la competencia Miss Mundo, Miss Universo, existe todo un aparataje mediático y económico que se gira alrededor de estos eventos, que a fin de cuentas lo que luego termina siendo no se trata de un gasto, sino más bien una inversión que luego tiene un capital que regresa, ¿no? ¿Ustedes cómo lo sustentan? Realmente es el mismo nivel de esos concursos, no vamos a negarlo, porque son inversiones que se hacen, ¿sí? Son grandes inversiones donde el capital se vuelve a recuperar, para nadie es un secreto y pues no solamente es eso, sino que también trae, hay un equipo muy grande que es el equipo de patrocinadores y auspiciadores, que son los que se encargan de llevar estos eventos. ¿Por qué llegan a la tercera edición en la ciudad de Quito? Porque se quiere buscar un país de Latinoamérica y pues estuvo de visita acá el presidente internacional, que es el señor Rogelio Morales, y le encantó la ciudad y bueno, él dijo, él decidió de que sea acá en la ciudad de Quito. Y a partir de esta, la tercera edición, ¿ustedes estarán en Latinoamérica u otros puntos del mundo? Pues sí, ya hay fecha para el año que viene y va a ser en la Ciudad de México. Van a estar entonces en la Ciudad de México. Hablemos sobre el desarrollo de esta, la tercera edición de el Ultra Continental 2020. Del 19 al 25 de julio, ese evento ya está desarrollándose, pero ¿cómo ustedes han hecho posible para llegar a esas fechas? Ese trabajo, por favor. Pues hubo muchas reuniones que se han hecho desde el año pasado. Ya este año se concretó con muchos organismos de acá de la ciudad. Entonces, de ahí fue que se logró colocar del 19 al 25 de julio lo que va a ser este evento. El evento se va a realizar la noche final, va a ser en el Teatro Sucre, ¿sí? Ahí va a ser la gran gala, donde va a ser transmitido por tres canales que vienen de Estados Unidos, como es el Payan Planner, es uno de los canales que lo va a transmitir, que son canales que se encargan de los certámenes de belleza. También está el Payan World y Payan Now. Son tres canales que vienen a la ciudad de Quito, donde van a transmitir este evento a nivel mundial. El desarrollo, sigamos con este tema. ¿Cómo en cada uno de estos 40 países se ha hecho una campaña de convocatoria para que participen los Miss, los Misters y los Teen? Claro, por el momento hay 40 países ya asistentes. Todavía no se han cerrado las inscripciones. Pueden haber 45, 50, hasta 60 países que pueden asistir a este gran evento. Pero cada uno de ellos tienen que hacer una selección previa, ¿no? Claro, todos hacen un evento internacional, o sea, lo que es un evento en su país, para elegir el representante que viene a la ciudad de Quito. ¿Ecuador tiene representantes Sí, en sí esas tiene categorías? representante. Ya tiene su Miss y tiene Teen. Ya estamos ahorita en la búsqueda del Del Mister Mister. Ecuador. Esa es un poco la diferencia que ustedes marcan, ¿no? A frente al resto, porque no hay un que yo conozca, no he visto un Mister Universo, ¿no? O un Mister, un Team Universo dentro de esas otras otros certámenes. Claro. Sí hay certámenes de caballeros, pero hay muy pocos, ¿sí? Para entrar en esos detalles, por ejemplo, el Miss Universo o el Miss Mundo, que son eventos sumamente muy grandes, muy importantes para el mundo, no tienen concurso de caballero. Y eso es lo que también nos está diferenciando. Y lo más importante de todo esto es que de estos 40 países hay más representantes en el Mister que en el Miss. Ustedes, en el caso de la selección de nuestro país, ¿cómo trabajaron con esa selección? ¿Es acaso que desarrollan esa selección, esa convocatoria con agencias de modelaje? Realmente es con agencia, es una convocatoria a nivel nacional que se está haciendo. No vamos a hacer un evento muy grande como tal, va a ser simplemente un brindis de gala que se va a realizar, ya que este casting está siendo un casting totalmente virtual. De ahí se van a elegir cinco caballeros y de esos cinco, solo uno quedará seleccionado para representar a Ecuador en el Miss Ultracontinental. En la selección de Miss, ¿cómo les fue? ¿Cuántas postulaciones tuvieron? En el Miss hicimos igual. Fue un evento muy pequeño, se hizo en la ciudad de La Tacunga. Fue con un casting virtual, donde se eligieron solo 10 chicas. De 10 chicas quedaron solo 3. Esas 3 van a diferentes concursos. En la mayor puntuación, que la chica, por cierto, es de la ciudad de La Tacunga, se llama Stephanie Harren, que es la representante del Miss Ultracontinental De todo el país de entonces. todo Ecuador. Y ahora el lado teen, ¿por qué se metieron también con ese sector poblacional a los pequeños, a los adolescentes? Porque ellos son realmente ahorita el mercado de estos certámenes de belleza, ya uno ve, por en este caso, las niñas de 12 años ya quieren ser reinas de belleza. Entonces nos enfocamos un poco más en ella, en comenzar una preparación para esta categoría teen, para en los próximos años ya ellas pasar a una categoría Miss. Bueno, vamos a seguir conversando junto a nuestro invitado sobre el Ultra Continental 2020. Del 19 al 25 de julio, esto ya tendrá lugar en nuestra ciudad. El público que nos escuche en este momento también puede ser parte de estas actividades, de los eventos. Sí, es muy importante invitar a toda esta comunidad, ya que no se va a cobrar entradas en los eventos previos. Ya eso fue una orden dentro de las reuniones que hubo, porque estas entradas son muy costosas. Y este año lo que busca el presidente de la organización, el señor Rogelio Morales, es que esas personas que le gustan los concursos de belleza pero no pueden asistir porque quizás no tienen la parte económica de comprar una entrada, entonces él quiere que esto sea totalmente abierto al público. Claro, va a haber un orden donde se va a publicar por redes sociales, por medios de comunicación, donde se van a dar 1,000 entradas. Estas 1,000 entradas la gente se tiene que registrar para poderlas obtener. Y estas actividades que tendrán, un poco ya deben tener armada la agenda, ¿no? Vendrán 40 representantes, bueno, más de 40 representantes, porque al menos son 3 por cada país. ¿Y qué harán acá en la ciudad? ¿Recorridos, conversatorios, foros, por pues, favor? Todos estos participantes ya tienen lo que es una organización. Ellos llegan, en su llegada van a tener lo que es la cena de gala y lo que es rueda de prensa, es la imposición de banda, donde todas dejan de llamarse, por decir, Stephanie María, sino que todas vienen ya a llamarse, en este caso, Ecuador, Filipinas, Estados Unidos, Panamá, entre muchos países más. Luego tienen otras actividades que son sesiones de fotos oficiales, que son las fotos que van a votación y se van a hacer en diferentes locaciones de la ciudad. También tenemos lo que son visitas turísticas que se le van a dar a todos estos concursantes, ¿sí? Van a conocer un poco la parte turística de la ciudad de Quito. Tienen ensayos generales para los opening, que es lo más llamativo de estos certámenes de belleza. Y bueno, tendrán otras actividades más que se van a ir realizando. Y bueno, ya finalmente el 25 de julio conoceremos a los ganadores en Miss, Mister y Team. Cada uno de ellos seguramente tendrá algún tipo de responsabilidades al asumir este tipo de titulación, ¿no? ¿Cuál será el jurado que estará detrás de esta deliberación? Pues es muy pronto anunciar el jurado. Yo creo que ya se estará anunciando un mes antes. Lo que sí puedo adelantar es que todo el jurado es internacional. Todo el jurado lo trae el presidente, creo que lo trae de Estados Unidos. ¿Y la calificación en base a qué es? En esto es en actitud, mucha elegancia, es lo que se busca, actitud, elegancia, inteligencia sobre estas chicas. Bueno, entonces ahí nos mantenemos expectantes sobre cómo se desarrollará el Ultra Continental 2020 en nuestra ciudad, la primera ocasión, con más de 40 países participando en este certamen. Redes sociales para que la gente esté siguiéndoles a ustedes y conozcan de forma especial cada una de las agendas durante estos días, ¿no? Del 19 hasta el 25 de julio, el desarrollo de este evento. Pueden encontrarnos por Instagram en Miss y Mister Ultra Continental o también por la del presidente internacional, que es el señor por Rogelios Piso McHugh, o por Jonathan de los Santos. Ahí tenemos entonces para seguir eso y estar empapados sobre cómo se desarrolla el Ultra Continental 2020. Queremos agradecer a Jonathan de los Santos por habernos acompañado. Éxitos. Muchas gracias.